96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz lunes 3 de septiembre del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lisde Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Arranca plan de ahorro en oro. Venezuela rechaza retiro de apoyo de Estados Unidos a la ANCNUR. 55% del pueblo venezolano apoya medidas económicas. Regiones del país se activan para impulsar modelo productivo económico. Grupo de Joropo Central participa en Festival Internacional de Danza. Nacionales. Desde la sede del Banco Central de Venezuela, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, inició el plan de ahorro en oro con la compra de un lingote. Tengo el certificado número 1, el primer certificado del plan de ahorro en oro. Estamos arrancando bien el día de hoy con un plan especial de ahorro en oro como parte del programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. Es la décima línea estratégica que estamos en desarrollo del programa de recuperación económica, que tiene que ver con el ahorro en oro y en petro. Hoy hemos arrancado el ahorro en oro. Es una oportunidad para todos los trabajadores, todas las trabajadoras, la clase media venezolana, los profesionales. Aquí yo me acabo de comprar un lingotico de 1.5 gramos. Al precio del día me han dado el certificado de ahorro por este lingotico. Y este lingotico lo dejo en el Banco Central de Venezuela. Lo tengo seguro, seguro en el Banco Central de Venezuela. Es el lingotico que respalda el certificado de ahorro. Es un certificado de ahorro por un año. Quiere decir que yo voy a tener mis ahorros seguros. Cilia tenía un poquito más que yo y Cilia compró, mejor dicho, su certificado, invirtió en su certificado para un lingotico de 2.5 gramos. Y Cilia tiene el número 2. Yo invertí en un lingotico de 1.5 gramos y Cilia invirtió en un lingotico de 2.5 gramos. Estos son nuestros ahorros. Porque esto es un plan que yo pensé durante bastante tiempo, lo fui madurando. Que el pueblo pueda respaldar su ahorro en el oro venezolano. El oro de Guayana, nuestro oro, que está ahora para respaldar la inversión, el ahorro, la vida familiar del venezolano, de los venezolanos y las venezolanas. Esto es posible solo en una revolución de carácter humanista, socialista. Y solo es posible en el marco del programa de recuperación económica, que ha arrancado a buen pie. Somos cultura. La Cancillería venezolana difundió un comunicado para expresar el rechazo de Venezuela en cuanto al retiro del apoyo financiero de Estados Unidos a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, UNRWA. A continuación, de la República Bolivariana de Venezuela manifiesta su profunda preocupación por la decisión de parte del gobierno de Estados Unidos de América de acabar con el financiamiento de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. Esta medida despiadada puede quizás ser la más parcializada y extrema que ha tomado Estados Unidos desde 1948 en relación al conflicto entre Israel y Palestina. Lejos de contribuir a la estabilidad de la región, Estados Unidos pone en riesgo a millones de personas a quienes se les impone un castigo colectivo valiéndose de su poderío económico. Estados Unidos demuestra una vez más su desdén por el sistema multilateral y su apuesta por el unilateralismo que solo conduce hacia la arbitrariedad y a la ley del más fuerte. La República Bolivariana de Venezuela manifiesta su firme respaldo y solidaridad al pueblo de Palestina y en particular a las personas en situación de refugio. intentar oprimir a un pueblo digno a través de la extorsión económica no eliminará sus ansias de liberación nacional. Por más de 70 años, el pueblo palestino ha repudiado todos los intentos de imponerle acuerdos que eliminen su nacionalidad, impidan el retorno de quienes han sido expulsados de su país y le roben sus territorios. Estamos seguros que ante este nuevo intento prevalecerá con dignidad. Asimismo, la República Bolivariana de Venezuela reconoce la labor de los trabajadores y trabajadoras de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, quienes, a pesar de todos los desafíos, han intentado continuar su labor de protección a los derechos humanos de los refugiados palestinos. Rechazamos la campaña de desprestigio en contra del organismo y reiteramos nuestra convicción de que la paz duradera se alcanzará mediante el diálogo en condiciones de respeto, justicia y no a través de la coerción. Somos cultura. Este domingo, el político y periodista José Vicente Rangel informó que a través de la reciente encuesta de Interlaces, el 55% de las y los venezolanos están de acuerdo con las nuevas medidas económicas anunciadas por el presidente Nicolás Maduro. 1.200 entrevistas directas en hogares en todo el país del 21 al 30 de agosto de 2018. Resultados. ¿Qué tan informado está usted acerca de las recientes medidas económicas que ha tomado el presidente Maduro para resolver la crisis económica? Muy informado, 18%. Suficiente informado, 22%. Algo informado, 33%. En general, cree que estas medidas van en la dirección correcta para superar los problemas del desabastecimiento y la inflación, o considera que van en la dirección equivocada. En dirección correcta, 55%. Dirección incorrecta, 42%. ¿Con qué está usted más de acuerdo? ¿Con que el Estado fije los precios o con que los comerciantes establezcan los precios? El Estado fije los precios, 71%. Comercios fijen los precios, 24%. También el periodista José Vicente Rangel aseguró que las políticas económicas aplicadas por el presidente Nicolás Maduro han impactado de manera positiva al pueblo venezolano. Han impactado tanto de manera positiva como negativa en los venezolanos, ampliando en unos el optimismo, o en el otro, como en otros casos, el pesimismo. No podría ser de otra manera. La materia es delicada. Al abordarla se tocan intereses poderosos, así como a la sensibilidad de un pueblo que padece los rigores de una situación crítica que se extiende en el tiempo. Pero creo que lo fundamental de la iniciativa aprobada por el Gobierno Nacional forma radica en lo siguiente, en que por fin se adopta una decisión que encara seriamente y orgánicamente el problema económico que afecta al país. No hay duda que el tema ha sido trabajado por un gubernamental con seriedad y que el presidente Maduro ha puesto toda su voluntad y capacidad para buscar soluciones. Cultura al día. A partir de este lunes, las y los pensionados podrán cobrar en cualquier oficina bancaria el primer pago de la mensualidad en bolívares soberano, sin condicionamiento de fechas o terminal de cédulas, informó la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario, Sudeban, en la red social Twitter. 12:19. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaeldia, @albaciudad. Mañana martes 4 de septiembre el Poder Electoral aprobará y publicará en su portal web www.cne.gob.be el registro electoral preliminar para los comicios de consejos municipales que se efectuarán el próximo 9 de diciembre. Asimismo, y de acuerdo con el cronograma emitido por el CNE, la auditoría del registro electoral se llevará a cabo el 7 de septiembre. En esta jornada electoral se escogerán 4.900 concejales con sus respectivos suplentes. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaeldia, @albaciudad. El vicepresidente del socialismo territorial Aristóbulo Istúriz ofreció el pasado viernes 31 de agosto un balance de las 16 mesas de trabajo de la Agenda Económica Bolivariana y Regiones Productivas instaladas por el Ejecutivo Nacional en el marco del Programa de Recuperación Económica. Corresponde presentar un balance de la jornada de trabajo que hemos tenido durante más de 20 horas, con una jornada intensa de más de 250 mesas de trabajo, encuentro desarrollado entre los motores de la Agenda Económica Bolivariana, sus equipos, los responsables, conjuntamente con 26 jefes de gobierno, entre gobernadores, jefes de gobiernos y protectores de las 26 entidades del país, donde incluimos los 24 estados, además de la región insular, la alcaldía de Caracas. Hemos venido trabajando por instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, quien ha impulsado con mucha convicción y generando esperanzas en nuestro pueblo, el programa de recuperación económica conjuntamente con el crecimiento y la prosperidad económica. Asimismo, el ministro de Comunas, Aristóbulo Istúriz, destacó que en las mesas de trabajo se trataron temas para impulsar la riqueza de cada estado para el fortalecimiento de la producción nacional. El presidente ha lanzado unas 10 líneas estratégicas que ha venido desarrollando y anunciando día a día. Este fin de semana nos correspondió iniciar y retomar el impulso de una de las líneas fundamentales, como es el desarrollo de la producción. Y dentro de estas, una de las acciones fundamentales desarrolladas por el presidente es retomar, refrescar y relanzar la Agenda Económica Bolivariana con sus 16 motores. Para ello se convocó a todos los jefes de motores y los equipos económicos, conjuntamente con los gobernadores y los equipos de economía de cada estado. El objetivo, territorializar la Agenda Económica Bolivariana en cada una de las regiones del país, unificar los esfuerzos del gobierno nacional, el gobierno regional y local y el poder popular para impulsar y desarrollar cada uno de estos programas. Cada uno de los jefes de gobierno hemos presentado ante cada gobernador y su equipo todo el programa, los proyectos impulsados por el motor correspondiente. Y hemos oído de los gobernadores cómo se comporta el motor en el estado, cuáles son las dificultades, cuáles son las trabas, dónde están los cuellos de botella, y hemos ido desarrollando alternativas para, uniendo esfuerzos, encontrar salidas, de manera de relanzar con fuerza el impulso de la economía. Tweets del día. Este lunes, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, conmemoró el natalicio número 78 del gigante del periodismo y la literatura latinoamericana, Eduardo Galeano. Asimismo, Maduro afirmó que sus obras, ideas y reflexiones iluminaron la conciencia de los pueblos invisibilizados y oprimidos por el capitalismo a lo largo de la historia. Son las 12:23. En otras latitudes. Los países Irán e Irak retiran el dólar de sus transacciones comerciales. Escuchemos un reporte de Telesur Noticias sobre esto. Irán e Irak retiran al dólar de sus operaciones comerciales y en su lugar quedan el euro y las monedas nacionales. Así lo ha informado el presidente de la Cámara de Comercio irano-iraquí, quien además aclaró que el Banco Central iraquí ya lo había notificado a los bancos comerciales. La entrada en vigor de las sanciones de Washington contra Teherán impiden las operaciones en dólares, pero no serán un obstáculo para las relaciones comerciales entre ambas naciones, afirmó el funcionario. Como se recordará, con su salida del pacto sobre el uso de la energía atómica, Estados Unidos restableció las sanciones contra Irán, mientras que los demás países reafirmaron su adhesión al acuerdo y coordinan esfuerzos por salvaguardarlo. Noticias del Alba. Como parte del ajuste solicitado por el Fondo Monetario Internacional, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, prepara una reestructuración gubernamental. A continuación, escuchemos un avance informativo de la Agencia Venezolana de Noticias. Ahora bien, nos vamos a Argentina, ya que el gobierno de Mauricio Macri prepara un duro reajuste en su gabinete. El líder neoliberal prevé la desaparición de 13 ministerios y cambios de importantes figuras de su gabinete. Según afirman medios de comunicación cercanos al Ejecutivo, la mesa chica de Cambiemos definió la salida de Mario Quintana y Gustavo Lopetegui vicejefes de gabinete fundamentales del primer periodo macrista. La decisión habría sido tomada en una reunión de emergencia convocada por Mauricio Macri tras la fuerte crisis económica atravesada en la última semana, que incluyó una devaluación de la moneda de un 20%. Este lunes será el día en que se realizarán los anuncios oficiales, a la vez que se presentará el programa de ajustes al Fondo Monetario Internacional. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, a través de su cuenta en Twitter, invitó a todos los venezolanos a disfrutar de la muestra Camarada Picasso, que se exhibe en el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón en Bellas Artes. Asimismo, señaló que todos los sábados, a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, se realizará una jornada de estampado de camisas alusivas a la explosión, y es totalmente gratuita. Las y los participantes solo deben llevar la franela que se utilizará para colocar la ilustración. Te esperamos. Cultura. Con la pieza de Joropo Central denominada Tormentos Venezolanos, representarán al país en el Festival Internacional de Videodanza en España. La Agencia Venezolana de Noticias nos amplía. La pieza de videodanza Tormentos, creada por los venezolanos Harold Palacio y María Alejandra Orozco, quienes se inspiraron en los movimientos propios del Joropo Central, se exhibirá en el Festival Internacional de Videodanza de Almagro en España. La producción narra la historia de una mujer que se debate entre la melancolía y la angustia de sus recuerdos. Así lo reseña una nota de prensa difundida por el equipo productor. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaldía, @albaciudad. Y el próximo jueves 6 de septiembre, el Frente Literario Oficio Puro presentará el taller permanente de poesía en el Museo Rómulo Gallegos de la Fundación CELAR con entrada libre. Para esto tenemos a nuestra invitada de hoy, la compañera Ana Gloria Palma, quien hace parte de este Frente Literario Oficio Puro. Bienvenida, Ana, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura el Día. Hola, gracias a usted por la invitación, y bueno, saludos a todos los que están escuchando. Muchísimas gracias. Ana, ¿qué actividades incluye este taller permanente de poesía? Bueno, intenta visibilizar a los poetas nacionales e internacionales y de la literatura universal. Bien. Los horarios para esta actividad tan maravillosa, porque se trata de poesía, ¿cuáles son? El horario es de 5 de la tarde a 7 de la noche. Allí vamos a compartir tanto nuestra poética como de intentar acercarnos a cómo escribe cada uno de los poetas, cómo hace su hacer poético. Este taller arranca en las próximas semanas, porque simplemente este jueves vamos a tener una reunión preliminar donde vamos a poner todas las cartas sobre la mesa, cómo vamos a hacer las actividades. Bien, estamos conversando con Ana Gloria Palma, quien es parte del Frente Literario Oficio Puro. Ana, ¿quiénes facilitarán este taller permanente de poesía? Bueno, lo va a hacer el colectivo Oficio Puro. Desde cada uno de los representantes tenemos al poeta José Javier Sánchez, que está plegado también a ayudarnos. En otras oportunidades hemos tenido a la profesora Belén Ojeda, también nos ha apoyado cada uno de los poetas nacionales a los cuales hemos invitado. ¿Y qué otras actividades incluye este taller permanente de la poesía? Bueno, vamos a leer algunos poetas, un poco su historia, un poco su hacer poético a nivel ya personal, ¿no? Cada uno cómo se sintió, de qué escribió, por qué escribió, un poco indagar, ¿verdad? Dónde sale la poesía, que es universal, es una palabra universal, es algo que se han nutrido todas las naciones en el mundo por años, por décadas, desde que el universo creo que fue confabulado y creado. Es interesante. Y para participar, ¿hay límites de edad o desde qué edad se puede participar en este taller? Todo el que se quiera acercar está bienvenido. Ese es uno de nuestro eslogan, pues. Oficio Puro está abierto a todas las generaciones. Discúlpanos porque tenemos que enlazar con la señal de Venezolana de Televisión y escuchar palabras del presidente del Banco Central de Venezuela, Calixto Ortega. Ah, ok. Como lo saben, en dos presentaciones. La de 1,5 gramos, cuya inversión mínima es de 355,56 bolívares soberanos. Y la de 2,5 gramos, cuya inversión mínima es por 592,60 bolívares soberanos. También queremos informarle al país de una decisión que el directorio del Banco Central de Venezuela ha tomado y que va a salir pública en la Gaceta Oficial de hoy, una decisión que pone en práctica un instrumento de política monetaria que consiste en llevar el encaje legal de la banca comercial, pública y privada, al 100% de los depósitos que recibirán a partir del 1 de septiembre. Esto es una medida antiinflacionaria que está en sintonía con el plan de recuperación económica que ha puesto en marcha el Ejecutivo Nacional y que, bueno, que va a coayudar a lograr la estabilidad de precios y la protección del salario de todos los venezolanos. El Banco Central de Venezuela, a partir de hoy mismo, iniciará una mesa de trabajo con la banca comercial para asegurarnos del éxito de la puesta en marcha de esta medida y, por supuesto, asegurar la sostenibilidad de lo que es la principal actividad de la banca, que es la intermediación financiera. Entonces, nuevamente, desde el pueblo venezolano, los invitamos a la participación en el plan de ahorro y aquí en el Banco Central los estaremos esperando para el éxito de este nuevo comienzo que tiene la economía venezolana. Muchísimas gracias. Así es, escuchamos palabras del presidente del Banco Central de Venezuela, Calixto Ortega Sánchez, quien informaba acerca del arranque de este Plan Nacional de Ahorro en Oro, la décima línea del programa de recuperación, prosperidad económica que ha anunciado el presidente de la República, Nicolás Maduro. Dos presentaciones, 1.5 y 2.5, estarán a disposición para los venezolanos a partir de este lunes 3 de septiembre. La información que nosotros podemos compartir a esta hora y con ella vamos a retornar. Retornamos a nuestro noticiero Cultura al Día y con nuestra invitada Ana Gloria Palma, quien es parte del Frente Literario Oficio Puro. Ana, estábamos conversando sobre los interesados e interesadas en participar en este maravilloso encuentro poético. Bueno, simplemente se tienen que acercar al CELAR a las 5 de la tarde de este jueves. ¿Cómo llegar al CELAR, Ana? Porque muchas personas vienen de visitas también acá a la capital y se encuentran que tienen un taller tan interesante como es de la poesía. ¿Cómo llegar y si tiene algún costo el participar en este taller? No, es totalmente gratuito. Para llegar, si vienen por el metro, se bajan en Altamira y a la salida del metro de Altamira, a dos cuadras está más o menos el CELAR, a dos, tres cuadras. Está muy clara la dirección. Yo generalmente subo caminando y es el Centro de Estudio Latinoamericano. Muy bien. Entonces, bueno, todos a participar en este bonito encuentro poético. Ana, ¿hasta cuándo durará este taller? Bueno, generalmente nuestros talleres son de larga data. Siempre cuando hayan participantes interesados en nuestras actividades, continuará el taller. De todos modos, nosotros siempre nos reunimos cada 15 días los jueves en el CELAR. Este jueves comenzaría esta actividad y para el 20 tenemos un compartir poético con los poetas de Oficio Puro, precisamente. En redes sociales, ¿cómo podemos ubicar a Oficio Puro o a un número telefónico? Bueno, a mi número 0426-917-8214. En las redes estamos como Frente de Creación Literaria Oficio Puro. Muy bien, ¿están en Facebook? Sí, en Facebook. ¿En Instagram también? Sí, Frente de Creación Literaria Oficio Puro. Muy bien. Ana, ¿se entregarán algún certificado por participar en este taller de poesía? Bueno, por los momentos no está contemplado, en verdad, pero si los participantes lo requerieran, estoy segura que desde nuestro compartir buscaríamos una estrategia para facilitarlo. Lo importante es que vayan a participar y se conozca el trabajo que están haciendo. Allá, lo que esté interesado, tengan conocimiento o no de poesía. Así es, bueno, allá lo estarán esperando y la invitación, vamos a reiterarla, el día, la fecha, la hora y el lugar. El día 6 de septiembre. Septiembre, de 5 a 7 de la noche, en los espacios del CELAR, Museo Rómulo Gallegos. ¿Y quiénes integran este colectivo Frente Literario Oficio Puro? Integran Cristóbal Alba, mi persona que es Ana Gloria Palma, Yanny González, Meilín Rivero, Christopher García. Son muchos los participantes, están varios colectivos, está Criticarte, está En la Brasa, En la Otra Orilla, todos ellos participan de Oficio Puro. Estamos conversando con Ana Gloria Palma, integrante del Frente Literario Oficio Puro. ¿Por qué crees, Ana, que es importante participar en este taller de poesía? Bueno, yo como poeta, porque soy poetisa, destaco la importancia de compartir con otros compañeros, con su verbo, con su palabra, para nutrirnos unos con otros y también de la creación universal, de poetas internacionales, de poetas de otras latitudes, de otras formas de pensamiento, de otras ideas, de otras creencias. Nosotros estamos abiertos a todo. ¿Cómo se forma un poeta o se nace poeta? Bueno, unos dicen que se hacen, otros dicen que se nace. Yo desde muy pequeña tuve esa inquietud. Desde unos cuantos años para acá fue donde me integré con esos compañeros de Oficio Puro y me he ido integrando en la ciudad con muchas personas, con la gente de Guatire Guarena que también participa, de los Altos Mirandinos, con grandes poetas. Hemos participado como Frente Creación Literaria en las ferias del libro, en la Feria Internacional de la Poesía, o sea, todo. Hemos participado en muchas actividades. Y en estas participaciones, en estas participaciones se le ha sumado muchísima gente y ha dado pie, me imagino, para que se siga expandiendo todos estos talleres, todas estas presentaciones de poetas y conocer a los poetas y reencontrarse y descubrir que también cada uno tiene un poeta. ¿Cómo se hace ese trabajo? ¿Cómo se hace? Se hace con mucha amabilidad, con mucha fuerza de amistad. Nos interesamos no solamente en la poética, sino en el poeta, en sus necesidades como persona, en sus inquietudes, en su creación desde la familia, desde lo que piensa, desde lo que siente. Un poeta no solamente es lo que escribe, es todo lo que hace y todo lo que lo mueve en la vida. Así es. Ana, estamos conversando con Ana Gloria Palma, ella es del Frente Literario Oficio Puro. Y para los niños que están en vacaciones, ¿qué les ofrece este Frente Literario? Bueno, nosotros estamos abiertos a que hay algunos niños que han ido a participar, han ido acompañando a la mamá, acompañando a la abuela, acompañando a un tío. Y a veces hasta cuando ven que hay tanta apertura en nuestra actividad, bueno, se animan a declamar alguna poesía que se saben de memoria, a decir que escriben o que dibujan o que cantan. Nosotros, vuelvo, repito, estamos abiertos a todas las generaciones. Eso es bonito. En vacaciones, bueno, no, verdad que como Frente de Creación Literaria no pautamos nada, pero sé que los compañeros de Guarén y Guatire tienen una actividad que van a realizar el 6 de el jueves 6 también en el casco colonial de Guatire, dirigida precisamente a los niños. Entonces queda abierta también la participación para que se vayan a Guatire con los niños y niñas. Sí, sí. A su participación. Es Ana Gloria Palma, integrante del Frente Literario Oficio Puro. Ana, ¿qué mensaje le das a nuestros oyentes que están ahorita en sintonía de Cultura al Día con respecto a la poesía y para que vayan a este bonito taller? Bueno, yo creo que para mí la poesía es una ventanita de esperanza. Y en este momento en que muchas personas se sienten esperanzados, preocupados por muchos temas económicos, yo creo que esta es una oportunidad para escuchar otras cosas, para conectarse con las cosas bonitas de la vida, con la música, con el querer hacer y así realizar cosas justas por Venezuela y por el mundo. Muy bien, entonces hacemos de nuevo la invitación para que vayan al CELAR. Hora, Ana, ¿y cómo es el punto de encuentro? Hasta allá. El punto de encuentro es en Altamira, por toda la principal de Altamira, la avenida Luis Roche, Altamira, y a unas cuantas cuadras van a conseguir el frente de la Casa Rómulo Gallego, y dentro de la Casa Rómulo Gallego, que es el CELAR, van a conseguir un espacio que se llama el Museo Rómulo Gallego. Ahí nosotros nos convocamos ese día a las 5 de la tarde. Estaremos de 5 a 7 de la noche. Entrada totalmente gratuita. Totalmente gratuita. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación a Ana Gloria Palma. Ella es parte del Frente Literario Oficio Puro. Muchísimas gracias por esta información y por la invitación. Son las 12:42. Gracias, gracias. Somos Cultura. Y así llegamos al final de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional y Coordinación de la Radio, Josy Coronado. En la redacción, edición y montaje, Paola Pertusi y María Laura Cano. En los controles nos acompañó Brian Noguera. En estos momentos está Alexander Sosa. ¿Quién les narra? Liz de Ramos, certificado de locución 54414. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día. Un recorrido informativo de poder cultural. Somos periodismo. Somos cultura.